Buenos días a la audiencia de Farco. En la provincia de Neuquén hay 50.000 garrafas estacionadas en el parque industrial. Conversamos con Gabriel Reyes, de la mesa del Frente Grande de Neuquén Capital, porque desde esa fuerza política instaron al gobernador a gestionar estas garrafas para distribuirlas en la provincia, donde se produce gas y, sin embargo, hay cientos de familias sin acceso a ese servicio. Donde tenemos localidades que no tienen gas natural, como Aluminé, Villa Pehueña, Moquehue, Burlo, Lar, El Huecú, Las Ovejas, Cabiahue, que no tienen gas natural. Y después tenemos barrios y asentamientos informales, todo el territorio que tampoco lo tiene. Para dar un ejemplo, en Neuquén Capital tenemos entre 6.000 y 7.000 familias en barrios, asentamientos informales, en barrios populosos. Otra de las maravillas en la provincia de Vaca Muerta es que, al interior, el aumento de precio para el relleno de una garrafa es escandaloso. Mientras más cerca de la capital sale alrededor de 500 pesos, al sur pagamos hasta 1.000 pesos por rellenarla. Y el costo real es de 380. Esta discusión que tenemos en nuestro país de la cadena de valor, ¿no? No puede ser que un recurso tan necesario como el gas en una provincia productora de gas, algún funcionario, los funcionarios de la provincia o de algún municipio no se apuran, van a llegar tarde para solicitar el resguardo estas garrafas. La garrafa, una garrafa en nuestra provincia de costo vacía sale entre 4.000 pesos aproximadamente y los llenados, la venta de los llenados según donde la compres. Se acerca el invierno y en San Martín de los Andes tenemos barrios sin gas. Mientras los vivos de siempre suben los precios a su antojo, hay 50.000 garrafas que podrían estar ya siendo distribuidas en distintos puntos de la provincia. Reportó para Farco, FM Pocahuyo.